11 de la mañana, 35 minutos, estamos en comunicación telefónica con Buco Cantlon, que es el presidente del INAMU. ¿Qué tal? Buenos días, estamos con Mario Figueroa aquí en la Radio Municipal Santa Rosa. Mi nombre es Sebastián Domínguez y acompañado por Mario Figueroa, como te decía. ¿Hola? Hola, buenos días. Buco, ¿nos escuchás? Bueno, estamos intentando hacer una llamada vía WhatsApp. Sepan entender que está... Hola. Está en España. Hola, Buco, buen día. ¿Me escuchás? No. Evidentemente no nos escucha. Hola, Buco, ¿estás escuchando? No. Buco Cantlon, el presidente del INAMU, en estos momentos está en España participando de una serie de conferencias y de encuentros. Así que estamos intentando comunicarnos con él vía WhatsApp. Hola. Hola, Buco. Hola, hola, hola. Hola, Buco, ¿me escuchás? Hola, hola, hola. Hola. Bien, vamos a seguir intentando. Bueno, estamos tratando de comunicarnos. Ahí llama. No, déjalo, déjalo que llame porque esto es radio. Hola, Buco, ¿me escuchás? Sí, Mario, ahí te escucho. Me estaban llamando de radio recién y no lo escuchaba. Claro, claro. Hola, estamos al aire. Te saludo, sé que estás en España. Contanos un poco en qué estás participando. Ya te presentamos formalmente, ya te habíamos presentado. Contanos de qué estás participando en España. Perdón la interrupción, tengo poca señal. Sí, acá. Estamos con lo que llamo en parte de una de las políticas que tiene, que es Fomento Música al Exterior. Ahí contribuimos para que los proyectos musicales de Argentina puedan distinguirse fuera de Argentina, ¿no? En otros países, poder concretar, hacer giras y conseguir conciertos en otros lugares, ¿no? Que también está tan bueno para algunos desarrollos de algunos sectores que ya por ahí están más consolidados en Argentina y que ya giraron por gran parte del país, como para ayudar esa pata que siempre hacía falta un desarrollo para los proyectos independientes. Bien. El país y difundir la música del país en otro lugar. Como siempre, INAMU trabajando por el fomento de la música independiente argentina, aquella que está fuera de la lógica del mercado, justamente. Y estamos aquí nosotros en Radio Municipal Santa Rosa, llevando adelante un programa, una programación especial, trabajando o reclamando a legisladores, legisladoras, el pronto tratamiento de la prórroga de la asignación de los fondos específicos para los institutos. Y justamente queríamos conversar contigo en torno a el perjuicio que esto llevaría hacia, por ejemplo, uno de los institutos más jóvenes que hay en el país, que es el INAMU. Sí, sin duda. Nosotros dependemos el 100% de nuestra financiación, depende de 2% que recaudamos del artículo 97 de la ley del 1522, más conocida como la ley de medio, donde con eso es lo que nosotros podemos hacer nuestras convocatorias anuales para sembrar esas semillas que vos contabas de discos que por ahí tardan en salir, de fechas que por ahí no se pueden terminar o realizar por las dificultades económicas de cada región cultural, por no tener por ahí la apoyo para un proyecto se pueda desarrollar. Tienen que ver estos fondos específicamente con todas estas convocatorias, estas cuestiones del instituto. Tenemos una preocupación cada vez más grave porque uno tiene certeza de que esto no se debería caer, porque la institución de si se fomenta, ¿no?, la cultura de un país no se da solo en Argentina, se da en casi todos los países del mundo, y no hay dudas que la cultura es una soberanía nacional, la soberanía cultural, así como la tierra, como nuestra gente. Ningún Estado deja de fomentar su cultura porque parte de su idiosincrasia. Entonces, en esa discusión sabemos que no estamos por ahí, hay una coyuntura política que hace llevar las discusiones para otro lado, ponerle una caducidad. Cuando todos estos derechos se conquistaron, ninguno hablaba de una caducidad ni de 5, ni de 10, ni de 50 años. Era una política que ya se discutió muchas veces, se discutió la conquista con las bibliotecas, se discutió en el cine, se discutió para el teatro, y la última fue para la música. Nosotros, por el contrario, creemos que debe haber más organismos que sigan fomentando la actividad musical, que tiene que, inclusive, autorizarse los aranceles, no porque tenga más aranceles, sino porque la tecnología ha cambiado. No solo existe la radio y la televisión como en el momento donde se generaban estas leyes, sino que tendría que tener cuestión. Pero ahora lo importante, por una cuestión también de operatividad de los organismos, donde ya no podemos tener firmas para hacer nada a partir del 31 de diciembre, eso es también una situación bastante compleja. Y también, por supuesto, el impacto laboral que tiene, porque todos estos organismos, las fuentes de laburo son un montón, y sobre todo también el impacto económico que genera en toda la actividad, porque lo que termina moviendo un fomento, por ejemplo, del INAMU para grabar un disco, no es dinero que se le da a un artista y que el artista hace otra cosa. El artista, la recompensa que tiene es de que puede grabar ese disco, y ese disco impacta en alquileres de salas de ensayo, en alquileres de estudio, en ingenieros de grabación, en mezcla, en mastering, en fabricación, en publicación en internet, en difusión. Un montón de actividad económica dependen de estas semillas para que esas flores, ya que estamos en primavera, esas flores que son los discos, los libros, las películas, en las obras de teatro salgan, ¿no?, a la luz. Buco, hemos hablado aquí de los fomentos, justamente, que son los el impulso gigantesco que ha dado INAMU a la música independiente de nuestro país. Pero sabemos también de otras acciones concretas que correrían riesgo en caso de producirse este desfinanciamiento. ¿Podés ampliarnos, además de los fomentos, qué otras acciones ha estado llevando adelante el INAMU en estos años? Y, por ejemplo, la misma articulación que tiene el organismo con otro, sobre todo con su federalismo en las provincias, haría que se caigan un montón de actividades que inclusive no se hacen con estos fondos. Por ejemplo, el Festival de Arte Sonoro Indígena que hicimos en Iguazú el mes pasado, hace apenas 2 semanas. Ese es un festival que el INAMU no utilizó fondos del Instituto para hacerlo, sino que fue que logró articular un municipio con una provincia que es independiente, con el Estado Nacional a través del Ministerio de Cultura de la Nación, y pudo lograr que eso se dé y que sea la primera vez que se juntan todas las lenguas de nuestros pueblos originarios con los que tienen música, ¿no?, los que tienen cantos registrados, los que tienen melodías, que por lo menos la lengua los recuerda. Entonces, poder juntarlos por primera vez en todo el país y en la historia de nuestro país, todas esas lenguas son hechos históricos que valen la pena, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con nuestra identidad. Después también, por supuesto, herramientas como los descuentos en pasajes que se consiguen, articulando con las empresas privadas de colectivo para que los músicos y músicas puedan girar todo el país. Nuestro programa Unísono, que difunde a proyectos musicales de todo el país, que parece menor, pero cada artista que sale ahí lo ven aproximadamente unas 500.000 personas de todo el país. Eso es como que alguien tenga la posibilidad de tocar en 5 o 6 gameplays llenos. Entonces, toda la difusión es el Banco Nacional de Música Independiente, que es el que le entrega a la radio la música independiente certificada para que puedan difundir y cumplir con el artículo 35. Hay un montón de herramientas que se generan no solo con fondos, sino con esta representatividad y de la actividad musical organizada, ¿no? Bien. Bien, Buco, sabemos que estás complicado allá con mucha actividad en España, así que te agradecemos infinitamente el aporte, el rato que te hiciste para conversar con nosotros aquí en esta programación especial que hemos llevado adelante en la Radio Municipal Santa Rosa para evitar el apagón cultural. Muchas gracias, Mario, por el espacio, perdón por los problemas técnicos en la tecnología, y sí, estamos acá por suerte con mucha actividad haciendo un montón de cosas, pero no quería dejar de hacer un golpe para siempre estar charlando, sobre todo vos, que sos un gran referente de la actividad coral de tu región, y que está bueno siempre poder articular y estar en contacto. Fuerte abrazo, Buco, muchas gracias.